Estás escuchando el Magazine de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. 1:47 y continuamos en este magazine local de Talavera y su comarca, hablando ahora de curiosidades de la comarca. Y es que hoy es miércoles, nos toca hablar con nuestro amigo y colaborador Miguel Méndez. Buenos días, Miguel. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien, a ver, hoy sé que nos traes algo muy interesante, como siempre, claro. Bueno, hoy os traigo la, en fin, la entrada que tengo hoy en mi blog, en lamejortierradecastilla.com, que es sobre los Betones, sobre nuestros abuelos los Betones. Ajá. El pueblo Betón, que estaba aquí justo antes de que llegaran los romanos, pues esa es el pueblo, digamos, ibérico al que ellos desplazaron de nuestro territorio, por decirlo así. Y este pueblo Betón es un pueblo céltico, no es un pueblo ibérico. Digamos que hasta Santa Olalla, por decirlo así, un poquito por ahí más o menos, llegaba a este pueblo. Eran primos hermanos de los lusitanos, lusitanos, y por eso también, pues, Viriato, el conocido personaje al que los romanos, en fin, otro día hablaremos de la historia de Viriato. De Viriato, sí. Interesante, y sus vínculos con la zona, aunque sean legendarios. Con la zona de San Vicente, ¿no? Venus, de la Sierra de San Vicente y demás. De eso hablaremos porque merece otro capítulo. Pero bueno, este pueblo, el pueblo Betón, el pueblo que se suele escribir con dos T's, es el pueblo de los berracos. Es el pueblo de las esculturas de piedra que todos conocemos, como los toros de Guisando. Ajá. La mayor parte suelen ser cerdos, porque tendrían más este ganado, ¿no? Serían propietarios más de este tipo de ganado. Pero también hay toros. Por ejemplo, los toros de Guisando, que son los más conocidos y sí, que están justo en el límite. Se piensa incluso que esa zona del tiemblo de Cebreros y por ahí era donde estaba el límite precisamente de eso, de la Lusitania y de la Betonia, ¿no? De estos pueblos célticos que habitaban por aquí. Nosotros siempre hemos estado desde la prehistoria más vinculados a la zona de Portugal y de Extremadura que a la propia Castilla. Digamos que en Toledo ya son carpetanos, ya son de otra, y de Toledo para allá, más La Mancha y todo eso, son el pueblo ibérico, el pueblo ibero, ¿no? Entonces, decir que nosotros, a veces estas cosas, pues la gente se confunde, nosotros somos, no somos íberos, somos, digamos, de pueblos célticos, por decirlo así. Somos mezcla de muchas cosas que ha habido en España, pero bueno, la raíz de la zona está en ese pueblo. Y una de las cosas que lo demuestra, yo lo digo muchas veces, es esa afición por la ganadería. Hay que darse cuenta que Talavera se hicieron los regadíos del canal Bajo del Alberche, y se ha vuelto otra vez a la ganadería. Lo que se hace es plantar el maíz, que luego se pica o se tritura para dárselo al ganado, y las forrajeras, en fin, alfalfa y estas cosas, ¿no?, que se secan. Luego hemos vuelto otra vez nuevamente al ganado. De hecho, Talavera es la zona de Castilla-La Mancha donde más leche se produce, ¿no? Y teníamos el mercado nacional de ganado, que era el segundo más, desgraciadamente, hecho chatarra, que es el segundo ganado, mercado nacional de ganado de España, después de Torrelavega, aunque el número de cabezas de ganado era el primero. Torrelavega era más por el volumen, por el ganado vacuno, que es mucho, en fin, más pesado y demás, en peso, digamos. Este pueblo Betón, aparte de ser los berracos, a la gente pues hay que comentarle que en Talavera, lo que se llama la Torre del Polvorín, tiene que está en lo que llaman Cabeza del Moro. Esa calle se llama así porque aparece en la Torre del Polvorín la cabeza de un berraco, la cabeza de un toro de piedra. Sí. Bueno, pues eso no es una cabeza de un moro, como dice la leyenda, que da nombre a la calle, sino que precisamente es un berraco Betón que hace 2.000 o 2.200 años, pues probablemente estaba por ahí, por esa zona del Tajo, ¿no? Yeah. Toda la comarca de Talavera hay más de 50 o 60... hizo un trabajo nuestro amigo Rafael, el archivero, con Marcelino Santos, y había unos 60 berracos en el ámbito de la comarca de Talavera, ¿no? ¿60? Hay muchos berracos, una de las zonas con más berracos dentro del mundo de la Betonia. ¿Por qué? Porque toda esta, no solo estaba en Talavera, en la comarca talaverana, sino que los Betones también estaban pues en el norte de la provincia de Cáceres, donde hay muchos berracos también, en el sur de la de Salamanca, incluso llegan algunos a estar cerca en el sur de la de, de la de Zamora, ¿no? Yeah. Y en gran parte de Ávila. Y en Ávila es donde están las mejores representaciones de los lugares donde ellos vivían, que son los castros. Los castros son esos cerros que están rodeados de una muralla y que normalmente, porque los vetones eran un pueblo guerrero, que luego además se integró en los ejércitos romanos y eran considerados muy, muy buenos soldados, pero ellos se defendían en esos castros. Solo hay que ir a ver, por ejemplo, el castro del Raso, que les recomiendo, o ir, por ejemplo, en el propio Raso, en el pueblecito del Raso de Candeleda, pues hay un museíto donde hay algunos de las, de los elementos que se sacaron de las excavaciones, y pueden verse allí pues la cerámica, en fin, las armas, las joyas que utilizaban, la forma de vestir, bueno, en ese pequeño museo del Raso que les recomiendo visitar cuando visiten el castro. Ajá. Luego hay otros castros en nuestra zona que también son interesantes de esa época. Por ejemplo, hay uno que se excavó en la zona del arroyo Manzanas, y hay otro que no tiene muralla, pero sí que era una zona de poblado betón. Y luego el más importante, que ese sí que también se puede visitar y es el que tenemos más cerquita, que es el que está en el Bercial. Hay otro castro que está más cerca, que está precisamente en términos de la Alcolea del Tajo, muy cerca del Bercial. En el Bercial, también en el poblado del Bercial, se ha hecho un pequeño museíto donde se puede también ver lo que se ha sacado en las excavaciones, donde también este mismo castro pues tiene una muralla que se está excavando, tiene un bastión defensivo, una especie de torreón que había en la entrada de estos castros. Y bueno, también hay otros lugares que vale la pena visitar para conocer este mundo de los vetones que habitaron aquí en nuestra zona, que es el castro de Ulaca, que está, según se va a Ávila, a la derecha, cuando se ha pasado ya Mengamuñoz, está anunciado. Ajá. Bueno, pues en ese castro de Ulaca es muy curioso porque hay un altar de sacrificio. Vale la pena, por la vista impresionante, subir hasta el castro, que es un paseíto pues, de unos 20 minutos, y desde arriba, pues ver ese altar de sacrificios con unas escaleras y como una especie de granito, labrado en el granito, donde se sacrificaban a las víctimas, que, en fin, a los rituales religiosos que hacían los vetones, ¿no? Era un pueblo este que dicen los clásicos, como Estrabón, dice que rezaban a un dios innominado, a un dios sin nombre, a la luz de la luna, cantándole ciertos cánticos, y era un pueblo que también era, como digo, muy, muy guerrero, y cuentan que se reían de los romanos porque cuando no se estaba luchando, lo que había que hacer es descansar, y los romanos, como hacían maniobras, hacían instrucción, era un ejército más organizado, ellos se reían como diciendo que eran estos tontos ahora haciendo aquí la instrucción y demás, ¿no? ¿Y sacrificaban, eran sacrificios humanos o de animales? No, en principio son sacrificios de animales, ¿no? Luego hay una serie de dioses que de su cultura, como Uaélico, que se han encontrado en la desembocadura de la garganta de Alardo, se han encontrado algunas dedicatorias a él, que es un dios vinculado con el culto a los lobos. Hay que tener en cuenta que al ser un pueblo ganadero, pues en las sierras y demás, pues tenía mucho respeto a los lobos, por decirlo así. O a Taecina, que es otra diosa, a la que hay hecho una escultura precisamente en el embalse, está situada ahora en el embalse de Arenas de San Pedro, el que da agua a Arenas de San Pedro, uh-huh. Cuando se sube hacia Guisando, hay una escultura moderna que se hizo y que un poco timoratos los del ayuntamiento decían que era un poco erótica, y que los del ayuntamiento de Arenas, hace ya no sé qué, una o dos corporaciones, decidieron llevárselo lejos porque lo habían puesto en la plaza y no les parecía. No vaya a ser que se vea mucho. Miguel, cuando lo vean verán que no tiene ninguna importancia. Nos quedamos sin tiempo. Muchas cosas de cómo vivían, de las viviendas y demás, pero bueno, es otro día. Lo que podemos hacer es invitar a nuestros oyentes a que visiten tu página web, lamejortierradecastilla.com, y ahí pueden leer un poco más de la historia de los vetones, ¿te parece? Pues ahí está todo más clarito. Además salen algunos planos de estos otros castros de aquí de Alcolea y demás. Pues muchísimas gracias. Hasta el miércoles que viene. Hasta el miércoles. Hasta luego. Hasta luego.